El acto por el cuadragésimo aniversario del inicio de la campaña de subunidades juveniles del campo se efectuó en el Teatro de Anzhu de la provincia de Pyongan del Sur el día 6, bajo presidencia de Choe Ryong-hae, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido. Participaron los anteriores y vigentes jefes de unidades y subunidades juveniles del campo de las unidades en que están selladas las asanas de dirección del partido y los jóvenes de Anzhu. Choe Ryong-hae transmitió el mensaje del Comité Central del Partido dirigido a los miembros de unidades y subunidades del campo de todo el país que cultivan la tierra socialista con sudor patriótico, ostentando el ímpetu de la potencia de la juventud. El mensaje señala en particular: el 7 de agosto del 66 de la era Choche, 1977, el gran presidente Kim Il-sung valoró en alto el loable proceder de los jóvenes de nueva generación que salieron en colectivo voluntariamente al campo socialista, encendió la antorcha del movimiento de subunidad juvenil del campo, respondió a la carta enviada por los miembros de todas estas subunidades que le juraban la lealtad, y así orientó a generalizar esta campaña en todo el país. El gran general Kim Jong-il esclareció el rumbo y las medidas para desplegar con mayor energía estos movimientos, estableció el ordenado sistema de trabajo y dirección, y hasta el último período de su diamantina existencia se reunió con los miembros de estas agrupaciones en sus ininterrumpidas visitas de trabajo, se tomó las fotos memorables con ellos y los estimuló y animó a glorificar el honor de los constructores del campo socialista. El Comité Central del Partido del Trabajo de Corea valora en alto a todos los miembros de equipos y subequipos juveniles del campo de todo el país por hacer gala de su inteligencia y vigor juveniles a la cabeza de la contienda por materializar la tesis rural socialista en fiel acato a la idea de aprecio a la juventud del partido y como dueños de la única potencia juvenil en el mundo. Luego hubo el informe e intervenciones. Tras la ceremonia, el Grupo de Propaganda Artística Central de la Juventud ofreció la función de gala.